este tema que tiene que ver con las finanzas y con las decisiones políticas que toma el gobierno provincial, para hablar unos minutos con el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, que está en línea y nos atiende amablemente. Guido, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Mauro. ¿Todo bien y vos? Muy bien, todo tranquilo. Gracias por atendernos. Bueno, te vi ayer que estabas ahí por entrar a la comisión donde se estaba tratando diferentes temas en la legislatura provincial. Y bueno, después conocimos algunas manifestaciones tuyas que tienen que ver con la baja de la recaudación en la provincia. Digo, te pregunto esto como para empezar la charla, pero también tiene que ver mucho el contexto provincial. El gobierno decide dar un aumento de sueldo superior a la inflación, pero también tiene este problema que es la baja de la recaudación. ¿Cómo se compatibilizan todos estos temas en el gobierno provincial? Sí, mira, indudablemente son épocas donde no estábamos acostumbrados a la provincia de La Pampa, sino estamos analizando periodos de muy corto plazo, analizando flujo de ingresos y de gastos, pero bueno, nos ha permitido hacer una proyección, por eso es que hicimos un acuerdo salarial que llega hasta el mes de mayo, pero mirando los números diariamente, porque es como vos decís, la recaudación en términos reales vemos continuamente que está bajando, sobre todo la asociada a lo que es el movimiento económico, todo lo que es, por ejemplo, IVA a nivel nacional, ingresos brutos a nivel provincial o sellos, eso tiene un impacto que baja. Si bien en algún mes la recaudación se ha sostenido, pero por ejemplo el mes de enero fue por el efecto de ganancias. Uh-huh. Cuando comparamos mes de enero 2025 contra mes de enero 2024, el impacto fue muy grande, sobre todo porque empezaron a pagar ganancias la cuarta categoría, que serían los trabajadores, y aquellas empresas en que obtuvieron, hay algunos grupos económicos, algunos sectores económicos, mejor dicho, que le ha ido muy bien con este modelo macroeconómico y que han pagado ganancias, pero no tiene nada que ver con la actividad económica. Claro. Todo lo que está asociado a la actividad económica está cayendo, no vemos el repunte, no vemos los brotes verdes que el gobierno anuncia, sino que lamentablemente el panorama sigue creciendo. Dentro de todo lo que te estoy explicando, es que la provincia ha hecho un enorme esfuerzo financiero y también escuchando el reclamo de los gremios en las paritarias. Yo siempre digo que hay que valorizar y es un motivo de orgullo de La Pampa las paritarias que tenemos. Tenemos una paritaria abierta, tenemos una paritaria donde hay un diálogo muy fluido, más allá de que lleguemos a acuerdo o no. Cada sector expresa su problemática, expresa sus pretensiones y después se trata de llegar a un acuerdo. Era el año pasado, los gremios nos habían planteado dos pedidos fundamentalmente, uno que era que los salarios de los empleados públicos no pierdan frente a la inflación, por eso hubo cláusula gatillo en el año, cumplimos con ese objetivo, y luego que ningún empleado público gane por debajo de la línea de pobreza que establece el INDEC, que también lo cumplimos el año pasado. Este año lo que nos han se han planteado es no solo eso, sino tener recuperación real del salario. Bueno, eso es lo que hemos ofrecido y hemos firmado en el primer trimestre, que es no solo acompañar la inflación, sino que haya una recuperación de 7 puntos por encima de la inflación. Indudablemente el esfuerzo financiero es enorme, pero bueno, sabemos que el salario del empleado público es un elemento dinamizador de la economía. Todo lo que inyectamos en los salarios de los trabajadores se vuelca al consumo y eso hace que la economía empiece a funcionar. Indudablemente el impacto de las políticas macroeconómicas es muy grande, con lo cual no alcanza a que haya un repunte en la actividad económica, pero bueno, es lo que suma, es lo que nosotros consideramos que es la forma de salir de esta crisis económica, es fomentando el consumo. Guido, cuando me voy un poquito a lo que comenzabas hablando, que tiene que ver con la recaudación o la baja en la recaudación, cuando desde el gobierno provincial, desde los números oficiales, dicen que hay una baja porque por ejemplo, notan una baja en los ingresos brutos o en los sellados. En números reales, en números comunes que la gente de a pie podría entender, ¿en qué se nota, por ejemplo, que haya menos pago del ingreso en ingreso bruto? ¿Por qué se factura menos o sellado? ¿Por qué se hacen menos trámites? ¿Cuál sería la explicación para que se entienda esa baja de la recaudación? Sí, es así como lo decís, Mauro. Ingresos brutos es un porcentaje de la facturación o de la venta del comercio, del sector que es contribuyente. Bien. Por ejemplo, un comercio vende menos, tiene el 2,5% paga de ingreso bruto, indudablemente va a pagar menos de ingreso bruto. Cuanto más vende, claro, más de ingreso bruto paga. Por eso la recaudación de ingreso bruto es un reflejo muy claro de la actividad económica. ¿Cómo claro. IVA a nivel nacional? Son los dos. Y en sello es lo mismo. Cada transacción económica que hay paga su sellado correspondiente, cada venta de inmueble, cada compra de vehículo, por ejemplo. Cuando menos transacciones hay, cuando menos dinero se mueve, cuanto menos actividad hay, menor es la recaudación de sellos. Claro. Por eso que nosotros siempre monitoreamos esos dos tributos para saber cómo está la actividad económica. Uh-huh. Y es un índice claro, sobre todo ingreso bruto. Ingreso bruto es clarito cómo se mueve la actividad económica. Claro, sí, porque es un número real de todos los días y sobre todo porque mucha gente factura lo que vende. Te pregunto por otro tema, Guido, que también es un tema, una estima preocupante para el gobierno provincial, que tiene que ver con la deuda con Nación. ¿Qué novedades hay, si es que las hay, y si es que han hecho más presentaciones, y si ese monto, que es una bola que va creciendo todos los meses, se incrementó de esos 140 mil millones que debe la Nación a la provincia de La Pampa? Sí, mira, recordemos que el gobierno nacional lanzó un programa de compensación de deudas con todas las provincias. La Pampa fue la primera provincia en adherir. Nosotros adherimos, cumplimos con todos los procesos que establecía el decreto que estableció ese programa. Adherimos, luego presentamos toda la documentación respaldatoria de la deuda que reclamábamos. Recordemos que a La Pampa le deben en concepto de la caja jubilatoria, del arreglo de rutas, de cloacas en diversas localidades en Santa Rosa, en vivienda, en educación, en otros, bueno, de transporte. Todo eso reclamamos y presentamos la documentación respaldatoria de cada ítem que reclamamos. Ya está todo presentado en Nación. Luego seguía la tercera etapa de ese programa, era las negociaciones. Hemos tenido reuniones, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Se han interrumpido ahora 20 días. Yo la semana pasada hablé con Nación cuando salió esta ampliación de plazos y quedaron que esta semana me volvían a llamar para seguir las negociaciones. Vemos que otras provincias, si vos ves, Mauro, por ejemplo, dicen que Chubut firmó, que Entre Ríos firmó, pero ¿cuál es el secreto? Que le debían mucho a Nación. Nación está firmando con aquellas provincias que le deben a Nación, entonces hacen compensación de deuda. En el caso de la provincia de La Pampa, como no le debemos nada a Nación, lo que tiene que hacer Nación es pagarnos. Claro. Directamente es pagarnos o ver de qué forma saldan la deuda que tienen con la provincia. Indudablemente no hemos tenido ninguna oferta, ningún ofrecimiento de cómo van a saldar esa deuda, por lo tanto no hemos llegado a ningún acuerdo todavía, no hemos podido ni analizar inclusive. Lamentablemente tendría más beneficio una provincia que le debe a Nación y no una que no le debe. Bueno, las provincias que le deben a Nación, vemos que han firmado, ya han compensado deuda. Claro. Nación no les debe por un concepto y ellas dejaron de deberle a Nación por otro concepto. Claro, como que intercambiaron deudas. Por eso yo creo que han llegado a un acuerdo. En el caso de La Pampa, Nación nos tiene que pagar y por eso es que están demorando o están reticentes a hacer una oferta. Nosotros, en las reuniones que hemos tenido, ya le hemos expresado, la idea de la provincia de La Pampa es cobrar... aunque sea o un título como fue en el gobierno nacional anterior, que nos pagaron un juicio que había ganado la provincia en títulos públicos, no queremos, tampoco pretendemos dinero constante y sonante, pero sí que se empiece a saldar, porque la deuda, como vos decías, va aumentando día a día, se va actualizando, se va haciendo una bola cada vez más grande, y la pretensión nuestra es empezar a aunque sea saldar por concepto, pero bueno, no hemos tenido todavía ningún ofrecimiento de ese tipo. Bien, se conoció hace minutos o hace unas horas esta noticia que muchos, por lo menos uno estima que desde el gobierno provincial están un poco festejando, que tiene que ver con el levantamiento de la barrera sanitaria para poder vender asado con hueso a la Patagonia, desde La Pampa. Te pregunto si eso va a beneficiar y cómo a la provincia de La Pampa. Mira, yo creo que era un logro, un pedido reiterado y de años de la provincia. Sí, indudablemente va a ser un beneficio porque tenemos un mercado que se nos abre al producto de La Pampa, que creo yo que la carne de la provincia de La Pampa está entre las mejores del mundo, te diría, y era un mercado que no podíamos competir. Con lo cual ahora tenemos una enorme oportunidad de los ganaderos pampeanos de empezar a vender y de empezar a colocar su producto en toda la Patagonia. Así que tenemos grandes expectativas, esperemos a ver cómo sigue esto. Todavía fue muy reciente, lo hemos conocido hoy a la mañana, pero indudablemente que las expectativas son muy muy positiva por el mercado que se abre a los productos pampeanos. Y no sé si, bueno, ya que justo lo decís vos que es muy reciente, si tienen la letra chica de este levantamiento de la barrera sanitaria, porque mucho tiene que ver con la aftosa, si es que es aftosa, si es libre de vacunación o con vacunación, ¿ese dato lo tienen o no? No, yo todavía acá no lo hemos tenido. Quizás, mira, yo no me he contactado todavía con la ministra de la producción, quizás a ellos ya le ha llegado, pero yo en este momento no tengo la letra chica de la resolución por la cual está la apertura de la barrera comercial. Bien, bueno, te hago una última pregunta antes de saludarte y despedirte, Guido, y tiene que ver con un conflicto de trabajadores y trabajadoras que por ahora uno estima que es el único sector que está en conflicto reclamando mejoras salariales, que son los judiciales. Los judiciales hace 3 semanas que vienen reclamando mejorar la pauta salarial, no han firmado los acuerdos en la paritaria y están pidiendo una mejora de cerca del 63%. Más allá de que parece que es un número astronómico, ¿cómo están manejando eso? ¿Cómo lo están viendo? Y si es que hay alguna posibilidad de que ese sistema, que es el sistema de justicia, pueda empezar a manejarse más o menos en carriles normales y atender ese reclamo. Sí, mira, el diálogo con el gremio está siempre abierto. La semana pasada yo no estaba momentáneamente en Santa Rosa y Susana Funes, que es del gremio del CITRAC, me llamó para reunirnos. Yo no pude reunirme con ella. Uno de los pedidos que tiene el gremio, que yo he leído mediáticamente, porque el pedido ellos lo realizan al Superior Tribunal, pero de la recategorización está la ley. El año pasado se firmó, se hizo el proyecto de ley y se envió a la Cámara. Está para su tratamiento legislativo, que ahí es una recategorización para los empleados judiciales, al igual que todos los empleados públicos. No solamente para los empleados judiciales, sino que hay un proyecto de recategorización. Es la misma ley para todos, claro. Es la misma ley para todos, pero están incluidos los empleados judiciales, que era uno de los reclamos que ellos tenían, que estaban paradas las recategorizaciones. En cuanto a la ley del reenganche, que se llama, yo he entrado a la página de la legislatura de un proyecto presentado por diputados de la oposición, pero no está el anexo para poder analizar correspondientemente. Lo que sí, nosotros desde el Poder Ejecutivo tenemos que analizar y mirar en el ámbito global de los empleados públicos. Vos recién me nombrabas un aumento del que solicitaba un aumento del 63%, pero nosotros tenemos que ver todo el panorama global de todo el empleo público, no solo de la justicia, sino de salud, de energía, del APA, del empleado 643, del empleado del canal, con lo cual hacer un aumento salarial para un sector específico de ese monto es muy, muy difícil porque debemos mantener la equivalencia con los otros convenios. Pero más allá de eso, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a analizar. Pues yo te decía que La Pampa, en ese sentido, creo que yo que es uno de los ítems donde es ejemplo a nivel nacional, que tenemos paritaria, donde nos reunimos, discutimos, presentamos presentamos las propuestas, más allá de que acordemos o no, porque también es cierto, en la última reunión paritaria firmaron todos los gremios menos el sindicato de los judiciales, pero no quita que estuvo sentado, expresó su rechazo, expresó los motivos y bueno, seguiremos negociando. Pero esperemos tener alguna reunión, esperemos poder acercar posiciones y llegar a un buen puerto, pero siempre cuidando las finanzas del Estado Nacional y siempre con una responsabilidad financiera. La Pampa, otra de las características que tiene es su seriedad, es su compromiso y de todo lo que se firma, todo lo que se compromete, lo cumple. Por eso es que analizamos bien los números. Por eso es que pudimos hacer esta oferta salarial con un incremento real del 7%, que es único en el país, que demos aumentos por encima de la inflación. Pero bueno, es cierto que está el conflicto en la justicia y veremos cómo prosigue. Guido Bisterfeld, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, muchas gracias por darme estos momentos para explicar los temas que la gente le interesa. Un abrazo, hasta luego. Abrazo, Mauro. Hasta luego. Guido Bisterfeld es el ministro de Hacienda del gobierno provincial. Tiene que ver con la charla con la baja en la recaudación. Pero por otro lado, esta decisión de aumentar los sueldos de los estatales 7% por encima de la inflación en este trimestre, enero, febrero y marzo. Y también celebró la decisión que tomó el gobierno nacional de habilitar a La Pampa vender carne con hueso a la Patagonia, o sea, levantar la barrera sanitaria de la carne. Las 8:52, estamos en PTM hasta las 10 de la mañana. Buena data.